que yo perseguía. Soñaba con la compañera que tú me darías. Conoces bien mi corazón, así es que bien sabías lo que te pedía. Y mira que tu hija vino a alegrar mis días. Oh, ahora ven, Dios mío, enséñame lo frágil que ella es, para cuidarla. Demuéstrame lo que hay en su corazón, para que en su interior se sienta amada. Pues es la mujer en la flor más hermosa de tu jardín. Está plantada en tu corazón, oh Dios. Ahora comprendo por qué no marchitan sus pétalos. Oh, esta mujer es la flor más hermosa de tu jardín, que desde el cielo se me entregó para alegrar la historia de mi vida con su olor y con amor. Enséñame a dar la vida cada día por ella. Un caballero que la trate como una reina. Enséñame a tomar su mano para que en momentos duros de la vida no sienta que la soledad será su compañía. Oh, ahora ve, Dios mío, enséñame lo frágil que ella es, para cuidarla. Demuéstrame lo que hay en su corazón, para que en su interior se sienta amada. Plantada en tu corazón, oh Dios. Ahora comprendo por qué no marchitan sus pétalos. Oh, esta mujer es la flor más hermosa de tu jardín, que desde el cielo se me entregó para alegrar la historia de mi vida con solo y con amor. La historia de mi vida.